Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Nos encontramos en una nueva semana informativa, segunda semana del mes de abril, con mucha información interesante desde nuestro continente americano. Este es el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos. Les pido que me acompañen a recorrer nuestros territorios hermanos. Para esta semana vamos a compartir información de Argentina, Venezuela, Chile y Brasil, en un contexto latinoamericano de autoritarismo por parte de gobiernos conservadores en algunos casos e ilegítimos en otros, vamos a intentar aportar elementos para la comprensión crítica y el debate. En una semana donde el vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Estados norcoreana dijo: "Estamos preparados para responder a una guerra total con una guerra total y estamos listos para responder con ataques nucleares propios a cualquier ataque nuclear". En una semana donde Estados Unidos detonó la llamada madre de todas las bombas en Afganistán, la bomba no nuclear más potente por su terrible capacidad de destrucción. Desde el Sixi sabemos que el capitalismo salvaje ha utilizado históricamente el negocio de la guerra como arma de acumulación capitalista y reorganización del poder imperial. Los pueblos y movimientos populares que luchamos por la autodeterminación y por una sociedad más libre repudiamos estas iniciativas porque están basadas en una lucha desigual. Vamos a ir rápidamente a la República Bolivariana de Venezuela con la web radio La Biglietti. Nos interesa mucho la información que el compañero Víctor Rodríguez nos puede enviar sobre la situación sociopolítica que se vive en Venezuela. Recordemos que desde hace varias semanas asistimos a una ofensiva por parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, definido magistralmente por el revolucionario cubano Fidel Castro como el Ministerio para las Colonias de Estados Unidos. Esta ofensiva ha intentado activar el mecanismo formal de la Carta Democrática y ha promovido una campaña mediática y política en contra del país bolivariano. Víctor Rodríguez nos hablará sobre los actos de violencia que la oposición conservadora venezolana ha desatado y que pretenden continuar en los próximos días. Te escuchamos, Víctor. Bien, estamos en este momento en contacto con el compañero Enis Peña, directamente desde el municipio Guaycaipuro, en el estado Miranda, donde bueno, se han presentado una serie de incidentes con grupos opositores violentos que han presentado diferentes tipos de manifestaciones que han alterado el orden público y también siguen protestando con respecto a el transcurso del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Enis, un gusto tenerte aquí en el Informativo Semanal Continental. ¿Cómo estás? Saludos, Víctor. Saludos a ti y a todos los compañeros colectivos de producción radial, audiovisual, que los cuales llegamos a través de esta señal. Sí, efectivamente, bueno, en el caso de los teques, por yo recibir aquí, está vinculado también al movimiento de medios. Sí. Y toda una red de información que mantenemos, pues, mientras nos mantenemos en contacto en la subregión Alto Mirandina del estado Miranda. En el caso específicamente de lo que, fíjate que hay un hecho resaltante, ¿no?, que quiero tomar como referencia. Cuando las acciones se iniciaron el día lunes, que fueron los primeros conatos pequeños que hubo en una de las avenidas, la avenida Bolívar específicamente de aquí de la ciudad de Los Teques, no habían pasado 10, 15 minutos y nos estaban rebotando la información desde Ecuador, ¿no? Eso te dice un poco la estrategia comunicacional que estaban adelantando, ¿no?, los actores. Pero además del tema comunicacional, que sabemos, ellos trabajan a través de las distintas redes, no solamente las redes sociales, sino un servicio constante que les prestan los medios de desinformación privados, los negocios de la comunicación. En el caso de los teques, como te indiqué antes, empieza estos pequeños focos el día lunes, pero el día de ayer específicamente, que fue cuando trascendieron en su intensidad, fuimos testigos de un proceso intenso de creación de pequeñas brigadas móviles, que fue lo que operó en Moyano, el modo tradicional de lo que nosotros llamábamos la guarimba, que es un poco, que crean una pequeña, un punto, pues, donde se resguardan, donde se protegen. Eso ahí, de ahí el nombre de la palabra para nuestros usuarios que nos escuchan de otras latitudes del continente. Guarimba, o sea, es una palabra que en Venezuela se usa para referirse al juego, al lugar donde nos protegemos, por ejemplo, cuando estás jugando a la escondida, ¿no? O estás jugando a la ERE. Y entonces es un punto seguro en el cual quedas exento de ser, de perder el juego, por decirlo así. Entonces, la guarimba, que es el término originario, hasta donde nosotros la habíamos visto en esta zona, había consistido fundamentalmente en un acto, una concentración pequeña, una manifestación que quizás se inicia pacíficamente y que luego se torna violenta, incendiando caucho, generando una barricada, enfrentando a los órganos de seguridad del Estado, del orden público, principalmente por el hecho de que el bloqueo de la calle durante un tiempo prolongado origina la necesidad de restablecer el tráfico y entonces ahí se limitan los enfrentamientos. En este caso no se trataron de las tradicionales guarimbas, sino de unos equipos muy bien informados, comunicados, coordinados y móviles que se desplazaron en distintos puntos de la ciudad. Nosotros logramos contabilizar un grupo aproximado de nueve grupos organizados de esta manera. Y además, bueno, generando cierto estado de agitación y de caos en la ciudad, lograron atentar contra un total de 20 comercios que fueron afectados, algunos saqueados bastante, o sea, profundamente afectados, y otros realmente un efecto bastante superficial, fue nada más la ruptura de las puertas principales y de repente, bueno, se llevaron algunas cosas, pero los órganos del Estado activaron prontamente en la protección de esos comercios e impidieron que se originaran destrozos mayores. Igualmente fueron afectados, es decir, tenemos un inventario de 20 comercios encabezados por dos licorerías, cosa que te puede ilustrar un poco el espíritu de esta protesta, ¿no? Que no es más que mero saqueo vulgar, delincuencia vulgar, atacando a pequeños comercios y encabezada la lista por dos licorerías de esta ciudad, ¿no? Esas es más o menos las características generales de lo que han sido las acciones. Obviamente, tenemos que lamentar los daños. También fue destruido un camión del Instituto de Cultura, una unidad de teatro móvil que tenía ya cierto tiempo en servicio aquí, que se encontraba estacionada en las inmediaciones que conocemos mejor como el Palacio del Deporte. Y entonces las instalaciones del Palacio del Deporte estaban estacionadas y fue alcanzada entonces por varias bombas molotov mediante las cuales la destruyeron totalmente. Eso en términos, además también trataron de atacar la alcaldía del municipio de Guaycaipuro, pero bueno, fueron referidos por los órganos de seguridad del Estado también, como te indiqué antes, así como fueron protegidos los comercios en general. Pero hay que tener presente, y es lo más importante que queremos resaltar y en eso no es un asunto de oposición o del chavismo o de los distintos partidos políticos. Creo que en este caso estamos asistiendo a unas acciones que se les definitivamente fueron muy bien articuladas, coordinadas y financiadas. Nuevamente tenemos información veraz, cierta, confiable de los mismos actores, de algunos de los actores que participaron en estos eventos, que recibieron dinero, recibieron financiamiento, como se ha indicado en otros casos, pero en el caso nuestro lo podemos ahogar como cierto, y que buscan, entre obviamente sectores delincuenciales vinculados al consumo de drogas, que utilizan entonces como fuerza mercenaria para actuar. Uno de los signos distintivos justamente fueron acciones que se produjeron en la noche. Las acciones todavía anoche, por ejemplo, a las 2, 3 de la madrugada, seguían actuando estos grupos en distintos puntos de la ciudad. Entonces se retiraban, aparecían en otro lugar, se retiraban, aparecían nuevamente. Y bueno, las fuerzas de seguridad del Estado procuraron, además, en los videos se evidencia, cosa que es totalmente distinto a lo que era la costumbre de la represión en Venezuela, en este caso, se evidencia el uso absolutamente moderado de la fuerza, salvo el despliegue de las bombas lacrimógenas, que es lo que más se utilizó en estos casos. no hubo uso de armas de fuego, por ejemplo, ni siquiera de los otros que llegamos a conocer como estudiantes hace muchos años, que era la peinilla que usaba la Guardia Nacional para golpear a los estudiantes, sino que se procuró ir disipando, disolviendo estos grupos, pero evidentemente con ese tipo de acción se lograba llegar a un punto determinado, pero evidentemente se trasladaban a otros lugares y continuaban entonces actuando de esa manera. Y el alcalde de Francisco Garcés hizo una rueda de prensa y los grupos culturales también denunciando la destrucción, y estamos firmando hace escasos minutos un documento por parte de los trabajadores, profesores de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. Este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Muchas gracias, Víctor, por tu aporte informativo. Víctor Rodríguez es compañero del colectivo Corresponsales del Pueblo Venezuela. Y es importante recordar la opinión del analista argentino Luis Brustein sobre la prioridad yanqui en este momento. La prioridad yanqui en América Latina, según el analista argentino, es el derrocamiento del gobierno venezolano. Así que estaremos en permanente contacto con Corresponsales del Pueblo Venezuela. Nos vamos a ir a Chile para hacer contacto con Radio Curruf, que estuvo participando del encuentro Jornadas contra la Devastación de la Tierra. La mirada del grupo Crisis sobre el IRSA y sus implicancias en el territorio mapuche Gualmapu. El IRSA es uno de los proyectos capitalistas más ambiciosos del planeta, el cual se inserta específicamente en la zona de América del Sur. Constituye una complementación entre el empresariado local, nacional y transnacional, así como una reconfiguración capitalista del territorio para hacer más dinámica la circulación masiva de mercancías que necesita en la actualidad la economía mundial global. Acumulación por desposesión lo llamó el geógrafo marxista David Harvey. De la voz de Marcelino Colio vamos a conocer una breve reseña de la historia del pueblo mapuche y los nuevos invasores. Vamos a escuchar el reporte de Diego Vilches de Radio Curruf sobre este tema. Gracias a Yelén. Soy Diego Vilches desde Radio Curruf, Gualmapu, Temuco. Jornadas contra la devastación fue la actividad en la cual asistimos hoy día como Radio Curruf y también como organización. Esta actividad se desarrolló en el hogar mapuche Pelontugue y estaba enfocada, entre otras cosas, a evidenciar las implicancias para el Gualmapu del proyecto IRSA, Impacto Medioambiental y Social en la Región, a cargo de Grupo Crisis. Breve historia del pueblo mapuche, a cargo de don Marcelino Collío. Estuvimos conversando con la organización de la actividad. Rodrigo Toro nos entregó detalles de cómo nace esta instancia y de la importancia también de organizarse de esta manera. Mi nombre es Rodrigo Toro, participo de lo que es la banda Orden Criminal, y que junto con eso, nosotros, esto partió de la iniciativa de participamos de un encuentro en el verano en la Patagonia con los chiquillos de los piqueteros. Ahí conocimos a la Pilar, que participa en el grupo Crisis, y ella, cuando pasó la actividad, hizo una invitación abierta a las organizaciones que han participado del Patagonia en Llamas. La recogimos y justo nos habíamos terciado con los chiquillos del colectivo 5 de Noviembre, con la gente de la Radio Curruf, que también estamos ligados como exparejas, como compañeros, trabajamos juntos. Nosotros también con Firo sacamos un programa a través de la Radio Curruf, y ella nos planteó la idea de que poder hacer, de repetir lo que es la información sobre IRSA aquí en Temuco. Ellos lo vienen haciendo desde La Serena, ayer se supone que estaba en Concepción, hoy día Temuco, mañana Valdivia y después Puerto Montt. Y nosotros recogimos la invitación que ella hizo, y organizamos el foro en el hogar mapuche, en el Pelontugue. Y también sumamos lo que son el trabajo que hace el Peñi Marcelino Collío, suegro de la Macarena Valdés, que es una lamia que fue asesinada hace poco. Y dentro de eso va a ser el contexto de esta actividad. En sí era por la información de IRSA, pero nosotros como individualidades y como nos juntamos ahora, se trabajó con más cosas. Poesía tenemos hoy día. Invitamos al compañero Jaula de Grillo, Rayan Quelú, y eso, pues, para que se amplíe más el espectro de que solamente venga la compañera a hablar de IRSA. Mediante esta coordinación se quieren mantener vivas las instancias informativas y de discusión respecto a cómo el capitalismo, el extractivismo y el Estado de manera unificada accionan en pro de la destrucción del medio ambiente, de la naturaleza y de las comunidades. El IRSA es una falsa promesa de bienestar, de trabajo y prosperidad. El desarrollo que el capitalismo concibe se aleja totalmente del cuidado de la naturaleza, de la vida y su permanencia. Es un desarrollo lineal, para pocos, por medio del agotamiento de lo que ellos denominan recursos. Este fue el reporte de Diego Vilches desde Gualmapu, Temuco. Seguimos accionando y comunicando de manera libre. Adelante. Ahora vamos a dirigirnos a la República Federativa del Brasil porque la agencia Pulsar nos trae información muy preocupante sobre la realidad de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, que fueron los más denunciados ante el servicio telefónico gubernamental Disque 100. Situaciones de negligencia, violencia psicológica, física o sexual son las violaciones más comunes, según el balance divulgado el pasado martes 11 por el gobierno federal. Después de los niños y adolescentes, el público que más sufre violaciones son los adultos mayores, las personas con discapacidad, presos o presas o personas con restricción de libertad y la población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Bienvenida a Jacqueline Dister de la agencia Pulsar. Te escuchamos con atención. As crianças e os adolescentes são os grupos cujas violações de direitos humanos sofridas em 2016 tiveram mais casos denunciados por meio do Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Das 133 mil denúncias recebidas por meio do canal no ano passado, 76 mil atendimentos se referem a essa faixa etária. Situações de negligência, violência psicológica, física e sexual são as violações mais comuns, segundo o balanço divulgado na última terça-feira, dia 11, pelo governo federal. Em média, 360 denúncias por dia foram denunciadas no Disque Direitos Humanos, ferramenta que funciona ininterruptamente, inclusive nos feriados. Depois das crianças e adolescentes, o grupo que mais sofre violações são idosos, pessoas com deficiência, presos ou pessoas com restrição de liberdade e a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Quanto ao perfil das vítimas, o balanço mostrou que as violações ocorrem principalmente contra os mais vulneráveis. 57% das denúncias envolveram mulheres e 40,5% dos jovens entre 18 e 30 anos. Quanto ao perfil das vítimas, o balanço mostrou que as violações ocorrem principalmente contra os mais vulneráveis. 57% das denúncias envolveram mulheres e 40,5% dos jovens entre 18 e 30 anos. Já o percentual de pretos e pardos superou 64% dos casos. Se comparado com o ano anterior, o número de ocorrências diminuiu. Em 2015, foram mais de 137 mil denúncias. Para a Ouvidora Nacional dos Direitos Humanos, Irina Bach, essa queda nos registros não significa necessariamente uma redução no número de casos. Segundo ela, os dados são importantes para a prevenção de situações de violação dos direitos. As mais de 130 mil denúncias registradas no ano passado fazem parte de um universo de 353 mil atendimentos feitos em 2016. De acordo com a ouvidoria, 12% das denúncias recebem algum tipo de encaminhamento, que é o repasse das informações para órgãos responsáveis pela apuração, como Defensoria Pública, Polícia Federal, Conselhos Tutelares, Centros de Referência da Assistência Social, dentre outros. Eu sou Jacqueline Deister, da Agência Informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Antes de despedirnos del informativo de esta semana, queremos compartir información de Argentina. En la región norte, del país limitando con Bolivia, porque la policía provincial ingresó a dependencias de la Universidad Nacional de Jujuy sin autorización y violentó y detuvo arbitrariamente a jóvenes estudiantes y dirigentes estudiantiles. En una carta publicada en su Facebook, Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, denunció el trato de violencia y la golpiza que recibió por parte de la policía. La Universidad Nacional de Jujuy, por su parte, hizo público un comunicado donde manifestó que la prepotencia y arbitrariedad con la que actúa la fuerza policial representa muy especialmente una gravísima actitud de amedrentamiento hacia los jóvenes universitarios y sus instituciones. Además agregaron, condenamos el maltrato físico a los estudiantes, constatado y denunciado formalmente. Aunque la violencia policial e institucional es un flagelo cotidiano en Argentina para los jóvenes de barrios populares, aunque son prácticas que permanecen aún con los cambios de gobierno, es importante destacar que esto se da en la provincia donde hace vida el movimiento político social Túpac Amaru, del cual es referente la presa política Milagro Sala, diputada ante el Parla Sur y detenida desde el 16 de enero de 2016. Detención injustificada, de acuerdo a la opinión de organismos internacionales de derechos humanos. Milagro Sala está detenida por una falta contravencional que no representa un delito penal y por el cual debía haber sido detenida infraganti, es decir, en el momento de cometer los hechos. Milagro Sala fue detenida por un acampe pacífico que hacían una serie de organizaciones sociales en una plaza pública de la capital de la provincia de Jujuy, reclamando por la situación de los cooperativistas y la continuidad de los programas sociales. Sin embargo, Milagro Sala fue detenida en su casa. La denuncia la realizó el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real. Luego de su detención le extendieron una prisión preventiva con la excusa de que podría fugarse y en diciembre pasado la sometieron a dos juicios. Uno de ellos por una causa que estaba cerrada y fue reabierta por un escrache público que se le realizó al actual gobernador y entonces legislador Gerardo Morales hace 6 años. En esa situación Milagro Sala no estaba presente, sin embargo le dieron una pena de 3 años en suspenso. Por el delito contravencional de la CAMPE, le prohibieron realizar actividades políticas durante 3 años. Los juicios sucedidos en diciembre, con Milagro Sala presa durante 1 año, con la única excusa de posibilidad de fuga, se dieron en el marco de un poder judicial ajustado a la medida del gobernador, porque apenas comienza su mandato, en octubre de 2015, modifica la composición del Tribunal Supremo de Justicia Provincial, máxima instancia del poder judicial, y le agrega la figura de 3 jueces más. Los personajes que asumen esto son 3 legisladores en funciones por el mismo partido político de Gerardo Morales, la Unión Cívica Radical. Es decir, compañeros de fórmula que llegaron a ser legisladores por el voto popular renunciaron a sus bancas a diputados para asumir el poder judicial que luego condenaría a la militante Milagro Sala. Jujuy, además, es la provincia del ingenio azucarero más grande del país, convertido en un monopolio de la producción y distribución del azúcar, el ingenio Ledesma, que ejerce en ese territorio un feudalismo del siglo XXI y cuyos propietarios fueron juzgados recientemente por delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado en Argentina, por la persecución, asesinato y desaparición de trabajadores, trabajadoras y líderes sindicales. Además, la actuación de la gobernación de Jujuy contra Milagro Sala demuestra una planificación en el accionar judicial contra la militancia, denotando el odio de clase existente hacia el movimiento popular e indígena de Jujuy. Jujuy, donde un 12% de la población vive en ámbitos rurales, donde existen condiciones de hacinamiento o de más de una familia habitando por vivienda. Solo en la localidad de Libertador General San Martín, el 32,7% de los niños de 6 a 13 años que deberían cursar estudios primarios no asiste a la escuela. A nivel provincial, los niveles de analfabetismo se encuentran en el 1,8% en el mejor de los casos y llegan a un máximo de 9,1% en algunos departamentos. Es decir, cerca de un 10% de la población menor de 10 años en esa provincia es analfabeta. Esto según datos del censo del año 2010. En una provincia donde el movimiento popular tiene muchas luchas, la cúpula del poder político y económico aplica el disciplinamiento y la criminalización como formas de represión. Por eso toda nuestra solidaridad con La lucha del compañero Joaquín Quispe, recientemente detenido presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, así como con la compañera Milagro Sala, presa desde enero del año 2016. Desde el CICSI, además, toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano de Mocoa, que esta semana volvió a padecer lluvias fuertes. Recordemos que una avalancha, producto del desborde de dos ríos el pasado 1 de abril, provocó la muerte de 321 personas. Según un comunicado difundido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, del total de víctimas mortales, 120 son menores de edad. Bueno, queridos usuarios y usuarias del informativo semanal Continental, hemos llegado al final del informativo. Gracias por acompañarnos y confiar en nuestra propuesta comunicacional. Será hasta la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.